¿Qué tal, compañeros? Audiencia, el saludo para todos. En la provincia de Jujuy se produjo un verdurazo por parte de productores jujeños que se instalaron en Plaza Belgrano y allí hicieron su reclamo. Nosotros hablamos con Alicia Vega, productora de la localidad de Fraile Pintado, de la Organización de los Trabajadores de la Tierra, quien nos explicó el motivo de este verdurazo. Sí. Verdurazo que hicimos, bueno, nosotros lo pusimos alimentazo, nombre, porque se hizo en todas las provincias y también a nivel nacional, ¿no? De todos los productores, de pequeños productores de todo el país. Bueno, lo que nosotros estábamos apoyando con ese alimentazo era la ley de acceso a la tierra, lo cual el productor chico lo venimos sufriendo hace años. Y también acompañando a nuestros compañeros que lo vienen luchando hace años también de Buenos Aires, ¿no? Y como nuestras organizaciones a nivel nacional. Y bueno, nosotros decidimos también salir y para decir que Jujuy está presente también. También los comentó el estado de cada productor, cuánto les cuesta a ellos poder producir y que cada vez se hace imposible continuar. Nosotros somos todos arrenderos. Nosotros somos todos arrenderos, tenemos 3 hectáreas para abajo, Sí. somos muy pequeños productores, pero vos sabés que para producir 1 hectárea de tierra se necesita mucha plata y entonces como que nosotros, esa es la protesta, ¿no? También de todos los años que todo lo que es la semilla, más el alquiler de la tierra, se nos va y se nos va y se nos va, el precio es bastante alto y a veces cuando no vale el tomate, nos cuesta muchísimo producir. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.